Yeseros es un encuentro con la amplia diversidad, la temática de lo erótico a través de la literatura, la poesía, el ensayo, y nos complace una vez más presentarles este nuevo capítulo dedicado al libro de Orlando González Esteva, Cuerpos en Bandeja. Dice él: "No creo que la humanidad haya conocido o imaginado un parque de diversiones comparable al paraíso terrenal. Todo en el paraíso tuvo que ser motivo de interés, de expansión, de asombro. Suelo acariciar la ilusión de que alguno de mis textos sea capaz de producir al lector, y en este caso a ustedes oyentes, un estado de ánimo similar al que presumiblemente conocieron nuestros primeros padres cuando, de gira por su hábitat, doblaron un recodo y descubrieron, entre la maleza, la primera orquídea, la primera pareja de ciervos, el primer atardecer". Bienvenidos entonces a Yaceros. Con la música del cubano Carlos Arduy, escucharemos entonces un capítulo más de Cuerpos en Bandeja, Frutas y Erotismo en Cuba, de Orlando González Esteva. Thank you. Los mamalles de Tiresias. Los cubanos no tendríamos que esperar al siglo XX para ver minuciosamente escritas las voluptuosidades del zapote o mamey colorado, la deliciosa fruta que truena en una fuente de Severo Sarduy y cuyo color, observaba Lezama Lima, atolondra al extranjero que visita Cuba, brindándole un infierno cordialísimo. Ya en el siglo XVI, Gonzalo Fernández Oviedo y Valdés la llamaba la mejor de todas las frutas, porque es del más lindo sabor y gusto que se puede pensar, y yo no hallo cosa a que se pueda comparar ni que se le iguale, decía él. Su descripción del placer que para deglutirla anticipa algunas páginas del autor de Paradiso, dice el cronista. En metiéndola en la boca, tan presto como el diente la siente, en continente que entra la dentadura, se comienza a partir. Al momento sube un olor a las narices y cabeza que el algalía o almizque no se le iguala, y este olor ninguno le siente ni huele, sino el mismo que come la fruta. En el capítulo 8 de Paradiso, Farraluque devora dos mamalles, una mestiza de unos 19 años henchidos, que en la cama de un primer cuarto yace sumergida en la intranquila serenidad aparente del sueño, y luego su hermano Adolfito, un miquito que tenía tres collares extendidos hasta la mitad del pecho, los dos primeros de una blancura de masa de coco. El cuerpo de la prieta mamey, apunta Lezama Lima, reposaba de espaldas. La nitidez de su espalda se prolongaba hasta la bahía de sus glúteos resistentes como un río profundo y oscuro entre dos colinas de cariciosa vegetación. Días después, Farraluque encontrará al miquito acostado de espaldas, con las piernas alegremente abiertas, mostrando el mismo color mamey de la carne de su hermana. Algo acoquinado por la magnificencia de la visión que lo arropa, el mamey nos devuelve a una de las páginas más deslumbrantes dedicadas por José Lezama Lima a las frutas. En el capítulo 9 de O Piano Licario, el escritor se remonta al siglo XVI y nos sumerge en las fiestas que celebran el encuentro de Fernando de Soto e Isabel de Bobadilla en los alrededores del Castillo de la Fuerza. En medio del barullo, el viajero descubre la figura de Vasco Porcayo de Figueroa, que busca con quién pasar la noche. Dice, cóncava y multiforme, una negra amamantaba las frutas, colocaba sus senos sobre las canastas frutales. Parecía que las frutas se hinchaban, sudaban, las veíamos ya como dentro de la boca se deshacían en rocío. Como una gran serpiente de cascabel, el seno cubría toda la canasta. Los mameyes adquirían un desmesurado tamaño en la boca de un tiburón. La negra agrandada era ya la diosa frutal. Porcayo miraba con un solo ojo para fijar la visión. Su yelmo sudaba hablando tiernamente con el rocío de las frutas. A medianoche, como el Hércules preñador, debajo de los árboles, fornicaba sin disminuir sus carcajadas. Las negras, con sus senos sobre las canastas de frutas, se quedaban dormidas. El sueño las convertía en el árbol doblegado de toda aquella variante frutal. Pues bien, la similitud entre la voz francesa mameyes y la indoantillana mameyes debería ser motivo de reflexión para geólogos y etimologistas. Aunque estos últimos identificaban a la primera como descendiente seguro del latín mamilla, diminutivo de mamma, teta, ubre, y a la segunda como una simple voz india procedente de alguna isla del Caribe, bien podrían ocultar ambas, dada la no menos evidente similitud entre las partes de la mujer y las frutas que designan una raíz común, y representar un nuevo dato a favor de la tesis de un planeta donde algunos continentes, hoy aislados por enormes masas de agua, conformaban una sola extensión de tierra firme. De no demostrarse errada mi conjetura, la traducción cabal de un título como Les Mamelles de Tiresias, obra de teatro de Guillaume Apollinaire convertida en ópera por Francis Poulenc, no sería la que hasta hoy se ofrece, Las Mamas de Tiresias, sino Los Mamelles de Tiresias. Hay que destacar que en dicha obra, el personaje de Teresa, en trance de convertirse en hombre, se deshace de sus pechos, dos globos que emprenden el vuelo al ritmo de un vals y que la joven ya barbada hace estallar aplicándoles un símbolo de su recién estrenada virilidad, la punta de un cigarrillo encendido. Las descripciones más autorizadas del árbol del mamey coinciden en describir su fruta como ahovada y subglobal, sin olvidar la suerte de almendra lechosa que encierra su semilla. El nombre científico del árbol avala nuestra hipótesis, Lucuma mamosa. Los geólogos han especulado sobre la existencia, en la llamada época jurásica, de un solo continente formado por las masas de tierra que hoy identificamos como Europa y la América del Norte, sobre la de otro formado por el África y la América del Sur, y sobre la existencia, entre ambos, como una entrepierna femenina del tamaño del globo o una boca entreabierta a la lujuria de quién sabe qué dioses de una franja azulísima de mar ecuatorial. No es festinado, pues, imaginar la existencia de un solo pueblo, hoy esparcido a ambos lados del Atlántico, que creció alimentado por mamas y mameyes, plantas madres, madres plantas, advirtió el parecido entre las unas y los otros, dio fe de él y hoy conserva, en sus respectivas y diversas lenguas, rastros de aquel solo idioma original. Esta es la tercera parte del libro Cuerpos en Bandeja, Frutas y Erotismo en Cuba, de Orlando González Esteva, y la música también del trompetista cubano Carlos Sarduy. Thank you. ha sido un tipo sencillo, tranquilo. Amor es lo único que tengo para darte. Además, el que da primero da 10 veces más. Está abierto, tranquilo. Como siempre, vas a ver la música compartiendo con Carlito. La fiesta del caco, naranjas y cañas de azúcar. En el poema titulado Juegos, Joaquín Lorenzo Luaces persigue a una joven llamada Lola, que tan pronto abandona sigilosamente el monte para acercársele por la espalda y cubrir los ojos con las manos, como se vuelve a internar en él, velocísima, burlando la persecución del poeta. Luaces recurre a un ardid, ofrecerle naranjas. Dicho ardid no era nuevo. Botticelli lo había utilizado para lograr que las tres gracias semidesnudas bailaran en su primavera. Cabe recordar que entre los naranjos del cuadro de Botticelli y apuntando a las gracias con una flecha revolotea Eros. A la mujer y al hombre solos, a quienes se les ha visto frecuentemente acompañados por la misma persona, se les pregunta siempre por su media naranja, como debieron preguntarse por las suyas aquellas criaturas originalmente redondas, de movimientos esféricos, 4 brazos y 4 piernas que fueron separadas por Zeus. La represalia tomada por la divinidad incluía una amenaza a los nuevos bípedos que reincidieron en su afán de emular a los dioses. Los dividiré de nuevo y se verán precisados a marchar sobre un solo pie, como los que bailan sobre odres en la fiesta de Caco. Las cañas de azúcar bípedas en el principio desoyeron esa amenaza, de ahí su pie único, su temor a echarse a andar y su predisposición a bambolearse levemente, con él en punta, al influjo de cualquier vientecillo sobre los odres llenos de aguamiel de la isla. La identificación del cubano con la caña de azúcar queda manifiesta en un discurso dirigido por Emilio Vallagas a la isla, dice él. Mi ama mantó tu tierra con la misma savia que nutre a los plátanos y a los cañaverales, ondulantes, suaves, perezosos. El jugo de esta caña, que corre en hilo dulce hasta mis labios, es el mismo que corre por mis venas en el viaje asombroso de la sangre. Y mientras Felipe Pichardo Moya cantaba la rubia cabellera de los cañaverales, que tiemblan a la brisa como al influjo de una amorosa declaración, Nicolás Guillén descubría en el deseo que pasa una caña de azúcar invulnerable a los designios de Zeus, dice Nicolás Guillén. Sencilla y vertical como una caña en el cañaveral, oh retadora del furor genital. Tu andar fabrica para el espasmo gritador espuma equina entre tus muslos de metal. Hacia 1925, Joaquín Lorenzo Luaces, supuestamente fallecido en La Habana el 7 de noviembre de 1867, reaparecerá en México ofreciendo una naranja madura en forma de corazón por boca de José Gorostiza. Hacia 1944, Octavio Paz lo descubrirá junto a Lola, tendido en la hierba, comiendo naranjas y cambiando besos con la joven, como las olas cambien sus espumas. En Yaceros estamos ofreciéndoles a ustedes, amigos oyentes, el libro completo Cuerpos en Bandeja, Frutas y Erotismo en Cuba, de Orlando González Esteva. Esta es la tercera parte, la música de Carlos Arduy. Estamos escuchando Jazzeros, la esencia del jazz y la palabra erótica. La mata de Celestina, los Marañones. Hay un cuadro de Amelia Peláez ante el que siempre he sonreído. El cuadro muestra una mesa y encima de la mesa un enorme plato y dentro del plato, en su mismo centro, dos personillas de aspecto inocente acostadas, recostadas, una al lado de la otra. O mejor dicho, una detrás de la otra. O mejor aún, una casi encima de la otra, porque apenas nos fijamos en ellas, descubrimos que, si bien se alcanza a distinguir lo que podrían ser las cabezas y los troncos de ambas, solo sobresalen las piernas de una, las otras dos piernas parecen quedar cubiertas por el cuerpo de la que, volteada, casi boca arriba, ocupa la posición superior. El que se acerca por primera vez al cuadro deduce, no importa que los detalles de su intuición difieran de los míos, que se trata de un acoplamiento, pero su título lo sorprenderá, Los Marañones. Mira que confundir un par de frutas con un par de cuerpos, pero un par de frutas es un par de cuerpos, y no se trata de dos, sino de cuatro y hasta de cinco frutas, una pequeña orgía. Los pies y las cabezas a los cuales nos referíamos son solo las semillas de un puñado de marañones. Alguien ha visto en el marañón una oreja, otros aseguran que se trata de un riñón. Manuel Justo de Rubalcaba, en su Silva Cubana, lo compara con Adonis. Hay, sin lugar a dudas, cierto impudor en esta fruta que, lejos de esconder la semilla, la exhibe. En mi Cuba hay frutas que aprietan y una de ellas es el marañón, reza la letra de un viejo son cubano. Si no hubiera sido por la forma en que algunas intérpretes parecían divertirse a costa suya, el niño que fui jamás le hubiera prestado atención. Aún así, y ya al tanto del posible doble sentido de ciertas frases, sentía que algo, lo principal, se me escapaba. ¿A qué bobo se refería en determinado momento la composición? Cristóbal Díaz Ayala, experto en más de un asunto relacionado con el cancionero popular cubano, vino en mi ayuda. Ante la necesidad de dar a un novio la impresión de que su prometida es virgen cuando no lo es, nada mejor que una fricción con la fruta en el lugar que ocupara la virginidad. En vez de carbón ardiendo en el sitio de su pecado, como pedía Bernarda Alba, zumo de marañón. Ciertos sectores del pueblo, a menudo sabio, socarrón casi siempre, atribuían tales virtudes al jugo astringente de la fruta y a la primera noticia de un matrimonio donde la novia pudiera verse en apuros, echaban a rodar la receta. Ambas imágenes, la de la fruta milagrosa y la del castigo reclamado por el personaje de García Lorca, hallan dramática reconciliación en un poema del peruano Manuel Escorza. Hasta en las frutas más dulces hallé carbones encendidos. En el traspatio de Celestina había una mata de marañón. Estamos en Yaceros, la diversidad temática de lo erótico. Estamos con los capítulos completos del libro Cuerpos en bandeja, frutas y erotismo en Cuba de Orlando González Esteva. Y la música que nos acompaña es la de Carlos Arduy. Los mangos de Caín. En 1842, José Jacinto Milanés sueña llevar a la mujer que ama a la sombra de un mango. En un poema titulado Pregón, Nicolás Guillén exclama: ¡Ah, qué pedazo de sol, carne de mango! En el siglo de las luces, Esteban asiste al nacimiento, muerte y resurrección de un mango. Ve surgir del hueso de una semilla listada, incolora, envuelta en hilaches de sudario, un retoño de hojas rosadas, de una suavidad tan semejante a la de la piel humana que las manos no se atreverían a tocarlas. Antes de internarse en el reino de sus matas de papaya, el personaje de la isla de Cundiamor revisa sus mangos. Dice: cada día más ruborizados, fragantes en sus colgaderas. En la obra Perla Marina, obra de teatro de Abilio Esteves, el personaje de Julián el Triste pregunta nostálgico: ¿recuerdas el sabor del mango? ¿Cómo nos corría su jugo por el cuello? El cuerpo entero endulzado por el jugo del mango. En Los mangos de Caín, obra del dramaturgo Abelardo Estorino, el hijo mayor de la primera pareja ha visto a sus padres, ahora invariablemente vestidos, correr desnudos bajo la lluvia y se ha enamorado de su madre que, recostada en un sillón, con los brazos enlazados detrás de la cabeza, le describe su vida en el paraíso. Eva: yo tenía el portal lleno de macetas, las colgaba del techo y las plantas crecían hasta el suelo. Era una vida buena, no hacía calor, no recuerdo haber sudado nunca. Claro que yo no usaba tanta ropa. Tu padre y yo caminábamos horas y horas. Eva toma a Caín de la mano y comienzan a dar vueltas alrededor de una columna árbol donde se enrosca una gigantesca serpiente disecada. ¡Qué frutas! Los mangos eran tan dulces que debían haberlo llamado ambrosía. Pero entonces no teníamos un buen diccionario. Las noches eran claras, dormíamos en la hierba. Por su parte, dice Caín: ¿y la fruta a qué sabía? Contesta Eva, deteniéndose junto a la serpiente: aquel día yo sentí un poco de hastío. Ya conocíamos todas las bestias, todos los pájaros, todos los árboles. No había lugar para las sorpresas. De pronto empezó a correr un aire que agitaba un mechón de Adán sobre su frente. Eva acaricia los cabellos de Caín. Comienza a oírse la música de flauta. Eva extiende la mano como alcanzando la fruta, la entrega a Caín. Los dos se llevan las manos a la boca y permanecen frente a frente, mirándose un rato. Cesa la música. Dice Caín: por eso quiero ir, quiero entrar y verlo todo, vivir. Eva replica: no pienses en eso, tal vez lo recuerdo tan bello porque ya no vivimos allí. Después de todo, era un poco aburrido. Desde entonces hemos aprendido algunas cosas muy entretenidas. Y dice Caín: quiero probar la fruta. El libro completo Cuerpos en Bandeja, Frutas y Erotismo en Cuba, de Orlando González Esteva. Esta es la tercera parte aquí en Yaceros. Thank you. condesa con caimito. Una bandeja de frutas destinada a satisfacer las voluptuosidades de un criollo o de una criolla baracutei, es decir, desprovistos de pareja, debe incluir, además de las frutas mencionadas, algunos caimitos, en cuya pulpa de coloración morada Nicolás Guillén vio el sexo de las negras y Emilio Vallagas los labios de las mujeres y los hombres de esa raza. Tumbado sobre el techo de una casucha, y a la sombra de un enorme árbol sin flores, un campesino de colibrí dormita, entreabre los ojos, sonríe y exhibe sus pudendos mientras lame o mordisquea una excrescencia moratada que cuelga de una rama. Se trata, según Sarduy, de una fruta carnosa y blanda, sin duda lechosa y dulzona, como un higo hipertrofiado o un caimito. El caimito misterioso, con aires de aquel árbol de Hurtado Mendoza, que movía la hoja porque se le antojaba, reaparecerá en otra página de la novela. No se oye nada. La savia ascendiendo por los troncos que se bifurcan, la libación de una mariposa, el brusco salto de un conejo. Modela su espiral un bejuco. Se vira lentamente la hoja del caimito, estalla y cae guira. La mano colibrí, aún embotada por el sueño, se acerca al otro cuerpo desnudo y fresco. Pero el caimito también nos remite a un día de 1840, cuando Mercedes Santa Cruz y Cárdenas, condesa de Merlín, de regreso en La Habana, escribe al príncipe Federico de Prusia y le narra un paseo por la región cubana de vuelta abajo. La condesa, que reside en París y frecuenta algunos de los círculos más selectos de la cultura de su época, le describe al príncipe, deslumbrada, la naturaleza de su patria. Todo me parecía maravilloso. Una vegetación inmensa y espléndida cubría la tierra, campos de piña hasta perderse de vista, árboles cargados a la vez de flores y frutas. Se veían plátanos con sus hojas anchas, como piezas de tela, cargados de racimos verdes, dorados, escarlatas, que presentaban todas las fases de la madurez. Luego, esos mangos de fruta dorados que perfumaban el aire, la papaya con su fruto colosal, hojas denticuladas y anchas que tantas veces me sirvieron de sombrilla en mis correrías infantiles, y el árbol del mamoncillo de fruto ácido que a mí me gustaba tanto porque era lindo. Pero entre una fruta y otra, la condesa menciona su experiencia con un caimito, experiencia que además de revelar su clara inteligencia, se convierte en un voto a favor de la reivindicación de la serpiente. Al hablarle al príncipe prusiano el caimito, la cubana le dice que se trata de un árbol de madera frágil, de fruta violenta, cuya belleza me tentó tantas veces que al fin recibí el castigo de nuestra madre Eva. Una serpiente me rozó y caí al pie del árbol. No cabe duda de que la caída, en el plano puramente físico, no teológico, fue culpa del reptil, pero quién sabe si al rozar a la condesa, ésta solo buscara alertarla y él mismo escapar, no verse involucrado una vez más en una situación que lo perjudicaba y trascendía. Porque Mercedes Santa Cruz no deja espacio a la duda y dice lo que no se atrevió a decir Moisés. ¿Quién sabe por qué debilidad por las frutas o animadversión hacia la serpiente? Que la tentación procedía del propio caimito y no del infeliz animal que, ofuscado, oculto hasta el último minuto, de otra forma la condesa no se hubiera acercado al árbol, se le escurrió entre los pies. Los capítulos completos del libro Cuerpos en Bandeja, Frutas y Erotismo en Cuba, de Orlando González Esteva, en esta tercera entrega, aquí en Yaceros, con la música del cubano Carlos Sarduy.